buenas noches. Muy buenas noches a toda la banda. A toda la banda de la nerdulería. Estoy aquí con mi amigo, mi hermano, mi carnal de toda la vida. De toda, pues lo tengo años de conocerlo. Mi buen amigo, mi hermano. El doctor Coloso. ¿Cómo estás, doctor Coloso? Bien, bien, bien. Pues muchas gracias por invitarnos, hacernos. Vamos a participar, vamos a tratar de reseñar lo mejor posible sin spoilers esta bonita y grandioso homenaje a nuestra infancia, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Hace algunos días ya, el viernes de la semana pasada, ya salió por fin Masters of the Universe Revelation en Netflix. Que bueno, desde que se dio la noticia de este nuevo remake, que más que remake es como la continuación, ¿no?, de la caricatura de los 80, que iba a estar en manos de Kevin Smith, que quien no lo conocen, este señor es un friki, nerd, y ya me lo conocí, es uno de nosotros, es uno más. Bueno, tiene su público que hay algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, a mí me cae bien. Sí, a mí me cae bien, y por lo menos yo me sentí tranquilo que iban a hacer algo bueno con He-Man, ¿no? Yo me sentía como que tranquilo después de haber visto todo lo que pasó con Thundercats Roar y esas cosas. Que esta modita de hacerlos caricaturescos a todos, entonces, pues no sé, me sentía tranquilo. Y finalmente ya pudimos ver esta serie, ya Netflix ya nos puso, pues no completa, pusieron 5 episodios que creo que van a ser 10 de esta temporada. Bueno, lo dividieron como que en 2 temporadas y nos dieron la mitad. Entonces, déjame lo pongo aquí que esté en loop, la canción, para tener un poco de fondo. Y pues bueno, traía ganas, ya la vi, tenía muchas ganas de opinar al respecto. Hay mucho hate, hay gente que sí le gustó, gente que no le gustó. Entonces me gustaría compartir esto con mi carnal, el doctor Coloso, porque él es bien fan de Masters of the Universe. Yo soy fan, yo jugué con los monitos y todo, jugaba con él, pero él es más fan que yo. Entonces, pues no sé si tú quieras empezar, Coloso, o oye, tu Twitter sí es Coloso mi bajo DR, porque lo escribí, no, pero no sé si... Claro. Porque creo que lo escribí mal entonces en la transmisión. No, lo corregimos, no pasa nada. Todos okay. Somos el doctor Coloso, te encuentra a ti. Bueno, no, muy bien, excelente. Bueno, entonces, ver, platícanos. O sea, vamos a hacer, los que no lo han visto, vamos a hacer una parte sin spoilers. Y luego ya les voy a avisar, spoiler, pues sí. No lo han visto, entonces ya no nos escuchan esa reto, y ya lo vieron, pues bueno. Mira, saludos a Juan José, que nos está, saludos de la lavandería Tortuguitas. No tengo tu promo, pero saludos para ti, Juan José, dice que sí le gustó, entonces un saludo para ti. Y perdón, José, perdón, doctor Coloso, perdón. Platícanos. Pues, mira, desde que siempre nos habían tenido la promesa, o sea, yo siempre he sido seguidor de o sea, pero tú también, o sea, ¿para qué te haces, no? Pero siempre han tenido la promesa, ya ves que hubo un puerta, un proyecto, una película, inclusive ya habían hecho un casting, ya tenían visto quién iba a ser He-Man, era un huerquillo, ¿verdad? O sea, que decías, pues bueno, o sea, como el Príncipe Adam me hubiera quedado bien, pero pues como He-Man, pues, bueno, que está bien. Total, ese proyecto se fue por la borda, ¿no? O sea, diferentes proyectos, y luego lo empezaron a mover por otro lado, no sabían qué hacer con la franquicia, ¿no? O sea, porque los fans siempre hemos estado ahí, ¿no? Mattel siempre nos ha conservado la velita ahí en ese sentido, ¿no? Y ya ves que de repente hubo un tiempo que los juguetes pertenecieron a otra empresa, ¿no? Que uh-huh. fue Super 7, ¿no? Uh-huh. Y también otra empresa que también le tiene mucho cariño a la franquicia. Pero decíamos, bueno, ¿qué sigue, no? O sea, ¿va a quedar como algo, un recuerdo bonito de nosotros? Pues probablemente sí, ¿no? Pero ahora cuando nos presentan este nuevo producto y desde un principio dicen, oye, pues va a ser continuación directa. Así es. Y dije, pues lo veo difícil, ¿no? Porque, pues, o sea, ¿en qué te basas, no? Ya ves, estuvo la serie francesa, ¿no? La del He-Man flaco, ¿no? En el espacio, ¿no? Que tiene el esqueleto con la cola de caballo. Y la cola de caballo de He-Man. Ajá, y la cola de caballo, ¿no? O sea, es o de la serie del 2002, ¿no? O sea, que también pintaba bien, pero no sé, como que te agarra una etapa en la que no te pesca tanto, ¿no? O sea, dices, ah, pues qué bueno que están sacando otra vez He-Man, ¿no? La vi y no recuerdo sí, nada más que los monitos estaban muy padres. Es lo único que recuerdo. Yo me acuerdo que el papá de Mario, del Hyde, un saludo al buen Hyde. Saludos, Hyde. Su papá un día, estábamos en su cuarto, o sea, estábamos jugando que el Silent Hill, me acuerdo, y de repente llega el papá y dice, es este, mi hijo, y le trajo así un He-Man. Ah, sí, y un esqueleto así de 12 pulgadas, ¿no? Creo que tú también estabas, no me acuerdo, o sea. Y dije, oh, qué loco, ¿verdad? He-Man, qué padre. En ese entonces estaba como que no te pescaba mucho la nostalgia. Ahorita está a tope, ¿no? Pero es este. Yo no le di seguimiento a esa serie. Pintaba bien porque también querían darle el origen de Keldor, ¿no? De Skeletor, ¿no? De dónde venía, porque perdió la cara, ¿no? Todo. Y luego ya, o sea, también está esa cuestión de que decías, pues bueno, o sea, va a ser secuela de que de la serie de 1983, ¿o qué? La vimos y la verdad, a mí me sorprendió bastante. Tiene muchas referencias, no desperdicia los personajes. No, voy a tratar de ser lo más específico sin spoilers. Va concretamente a un punto, ¿verdad? O sea, no te va a pintar los típicos escenarios en que todos los episodios, si tú recuerdas cuando era una serie sindicalizada de ciento y cacho de episodios, y siempre era así como que era un vehículo para mostrarte, para venderte más. Claro, cosas, ¿no? Eso es importante aclarar. O sea, He-Man nació para vender monitos, como los Transformers también hacían, o sea, son para vender monitos, o sea, fue el pretexto, o sea, claro. Fue el pretexto, pero pues los personajes estaban tan bien hechos que dices, güey, ¿qué más de esta historia? Ahora, lo que dices también es importante, o sea, hacerle una secuela, algo que no tenía muchos pies y cabeza, porque todos los episodios eran autoconclusivos, tenía que haber una moraleja a huevo, o sea, realmente era la eterna lucha del bien contra el mal, y ya. Y tienes que aprender algo. Entonces, también como que no tenía mucho. O sea, ¿qué le ibas a poner? Digo, en el cómic original sí hay mucho trasfondo y hay cosas. Entonces, creo que de ahí tomaron algo de ese bagaje para hacer la secuela. Pero estábamos en eso, como que ¿de qué va a ser la secuela? O sea, ¿verdad? Ándale. Y, o sea, y también, o sea, hubo una época en la que también estaba que, o sea, si nunca hemos estado pegados mucho a la franquicia, ¿no? Ya ves, te sonó mucho cuando que Moonra mató a He-Man, ¿verdad? Y agarró las y todo, sí. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿No? Sí. O sea, estuvo bien padre. A mí me gustó bastante. Yo siento que las personas que le están tirando mucho hate no son fans, o sea, no entienden del todo así la franquicia. Y, o sea, dicen, bueno, ¿ese mono qué? ¿Y ese mono qué? O sea, ¿y por qué está ese mono ahí? O sea, y cuando nosotros lo estamos viendo, decimos, ah, es Triclops, ah, es Mossman, ah, es Tinkor, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que había episodios en los que era exclusivamente, el villano del momento era Tinkor, ¿no? Y era porque, o sea, lo querían sacar y ya matan a Tinkor o lo defienden, ¿no? O sea, lo vencen, ¿no? Y ya el siguiente era Maninek, no sé. O era Fisto, ¿no? O sea, y siempre era un episodio por cada mono, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, como tú lo mencionaste ahorita con Transformer, ¿no? O sea, Transformer y G.I. Joe van un poquito más de la mano, ¿no? O sea, van a usar a Starscream aquí en este episodio y en este episodio y en este episodio. O sea, hay una continuidad de alguna manera. Y aquí no, era, se acaba el episodio ya. Si acaso cuando hubo un episodio, me acuerdo que era dos partes, pero creo que es el único, ¿no? O sea, ya, o sea, párale de contar, ¿no? Y era la moraleja, ¿no? Pero sí, o sea, aparte He-Man siempre está en nuestra inconsciente porque pues es una maquinita, una fabriquita de memes, ¿no? O sea, claro, claro. No lo pesques, ¿no? Sí. Desde que el He-Man que estás como que hacia costa de vida, que, o sea, ¿no? Y o sea, y gente que... El príncipe es que, Adam. Así como el príncipe Adam, o sea, no, o sea, el bananero, cómo se burló bastante de eso, ¿no? Y ahora el caguamán mentado. El caguamán. ¿No? Pero quieras o no dejan morir la franquicia, ¿no? Claro. Te lo recuerdan. Claro. Vamos a retomar Revelation, pero oye, tienes un Skeletor que no sale porque donde corté el video donde sales tú, si lo quieres mover y quieres mover tú, quieres mostrarlo, ponlo más a tu derecha. Tu derecha, sí. Ándale, muy bien. Ponos ahí, más a tu derecho si quieres que salgan. Y mientras los acomoda Coloso, pues bueno, Masters of the Universe Revelation, esta nueva historia que nos presentan justo después. Mira, sin decir spoilers, que esta parte va a ser sin spoilers, entonces si no lo han visto, denle una oportunidad. Yo creo que tiene muchos elementos de nostalgia. Bueno, y ya dijimos, ¿no? Sigue siendo una historia o una serie para vender monos, ¿no? Ya salieron la primera wave y ya anunciaron la segunda wave de monos. Que curiosamente, los monos son más spoiler, porque en el primer wave sale God Skeletor, entonces como que. Pues en algún momento ya sabes que lo ibas a ver en la serie, entonces, pero bueno. La serie me gustó el principio, el planteamiento, pero siento que es una modita que ya traen las nuevas series, llámese Loki, WandaVision, no sé, todo lo que está, lo nuevo, es una modita que siento que están haciendo que se tardan como 2-3 episodios en explicarte todo el planteamiento, o sea, como que gastas muchos episodios al principio. Y lo más importante lo tienes resolver en 3 patadas. Y siento que Masters of the Universe Revelation está pasando eso. Porque, los primeros episodios, o sea, el primero está muy bien. Pero ya 2, 3, 4, como que, ya ves para dónde va. Y a mí, como que a mí se me quitaron un poquito las ganas de seguirlo viendo. Y en el 5, donde dices, bueno, ya va a llegar algo. Y chin, de otra vez, ¿no? Es como que. Esa parte no me termina de cuajar. Pero lo que sí me gusta mucho es, pues, todo lo demás, ¿no? La animación está muy padre. No puedo decir que es la mejor animación del mundo, pero no está mal. El CGI se nota, pues, se nota, pero no, o sea, no está tan mal, hay cosas peores y lo aceptas. Y digo, la serie de los 80 no es como que tenía la mejor animación del mundo tampoco, ¿verdad? Entonces la música se me hace bien. Y si me dejas más para terminar, de las cosas que me gustaron mucho fue el diseño de los personajes. Eso sí, wow, me quedé, ya quiero comprar los monos. O sea, tan increíbles todo, porque entiendes que el tiempo pasa, que los monos están haciendo viejos. Y es, al menos yo me emocionaba mucho cada vez que veía a los malitos. O sea, digo, ves a los buenos, pero me emocioné más al ver a los malitos, ¿no? O sea, cuando salió Beastman, cuando salió Trapjaws, cuando salió Triclops, yo estaba como que, no manches, así como que, estos cambios que le hicieron, ¿cómo se llama el lagarto verde? ¿Whiplash? ¿Algo? Whiplash. Ese. Sí, Whiplash. Ajá. Y Clawful, ¿no? Ándale, también, así como que, ay, y ves a varios que dices, ay, se ven muy bien, me gustó mucho ese tratamiento que les dieron para actualizarlos, pero al mismo tiempo ser los viejitos. Creo que está bien, y la forma en que te explican la historia está bien. Yo tengo un problema muy grande, pero lo voy a decir ya en la parte de spoilers. Entonces, pues, no sé, Coloso, ¿tú qué opinas de Masters of the Universe Revelation sin spoilers? ¿Qué opinas? Oye, bueno, o sea, vamos a esperarnos hasta otro programa para... No, aquí mismo, en este mismo. Aquí mismo. Sí. Ah, bueno, qué bueno que me dices, ok. Porque no, vamos a hacer, es un one shot, no sé si... De hecho, ya sabe la gente de la neurología que no estoy transmitiendo regularmente, pero tenía muchas ganas de platicar de Masters of the Universe, entonces por eso estamos haciendo este más o menos improvisado stream, pero bueno. A ver, Coloso, ¿qué sí te gustó de Masters of the Universe Revelation? Pues es que una vez lo dijo George Lucas, ¿no? O sea, cuando estaba defendiendo lo que es las precuelas, que en su momento también recibieron mucho hate, ¿no? Y yo me incluyo. Pero es una parte del cuadro. O sea, en algún momento tienes que alejarte y luego ver ya todo el cuadro. Y ya cuando lo ves, pues ya lo aprecias mejor, ¿no? Y aquí también aplica igual. Sí, todos los episodios yo también notaba como que, ay, o sea, el primero estuvo súper con ganas. Luego el segundo, el tercero, así iban. Y no iban conectando tanto. Pero, o sea, yo que estaba muy, muy, muy pegado en eso, yo me fijaba mucho en que, qué buen uso le dieron a ese personaje que era un don nadie, ¿no? Es en la serie original. O sea, Triclops y es y Trapjaw, o sea, Trapjaw era como el de las armas, ¿no? O sea, pero era el alcahuete del momento, ¿no? Y Triclops, pues ahí tenía su podercillo de que este ojo de venta. Ahora le dieron otro enfoque, ¿no? Y que a lo mejor dijeras, ay, bueno, pero es que es el Stinkor bien poquito, ¿no? Pero, o sea, lo ves y es como que un... te hacen un guiño, ¿no? O sea, al fan, o sea, a ti, a alguien que a lo mejor no le da mucho seguimiento, que conoce He-Man, obviamente le iba a molestar bastante, ¿no? Por ahorita razones que vamos a explicar, ¿no? Pero es este, pero yo lo veía y dije, bueno, va algo. Y luego también cuando pasaron a otro personaje que ahorita vamos a revelar, que tiene un desenlace con un personaje principal, ¿no? Y o sea, es este, a mí sí me complementó bastante y a mí me dejó hypeado, o sea, te lo juro que terminé ese, o sea, acabé de ver el quinto episodio, nomás porque eran 2 de la mañana, pero quería salir corriendo, correr así un 20K, ¿verdad? Lo emocionado que estaba, ¿no? ¿En serio? Ya quiero ver el sexto, ¿no? ¿En serio? No, es en serio. ¿Así de emocionado no, te serio, dejó? No me gustó. O sea, es que no sé por qué todo el mundo no le está captando. Digo, no estoy exigiendo que todo el mundo sea así. Claro. Pero es este, a mí sí me cantó una melodía, ¿no? O sea, sí iba algo. Y le dieron énfasis a personajes que antes no le daban, que antes era más o menos como mero decoratorio o por cumplir ahí, ¿no? La cuota, ¿verdad? Pero es este, ahora sí le dieron un trasfondo fuerte, ¿no? O sea, y otros personajes introductores que antes no figuraban, ahora están figurando bastante. Y no sé, me está gustando más. Digo, ok, está bien, vamos a ver qué sigue. Y luego el otro, y luego el otro, y o sea, terminó. Dije, wow, o sea, esto va grande, ¿no? Todo el mundo le está echando mucho a Kevin Smith, ¿verdad? O sea, ya se defendió. Y es, eso me da un poquito de esperanza. Sus comentarios me dieron un poquito de esperanza. Sí, o sea, hay que esperar a ver el producto final. Es este, ¿va algo? Sí va algo, ¿verdad? O sea, no lo vamos a comparar con el episodio 8, ¿verdad? Que está indefendible, ¿no? Pero es este, saludos al Job Montoya, ¿verdad? Que defiende lo indefendible. Saludos. No se puede. O sea, el episodio 8 es una basofia, ¿verdad? Saludos a Gio que entró al stream. Saludos, señor Don Gio. Mejórate. Mejórese pronto, mi estimado. Es este, y pues bueno, básicamente, o sea, voy a reservar mis spoilers para ahorita. Ahorita echamos la carnita, ¿no? Muy bien. Pero, ¿esta serie te gustó? Entonces, sí te gustó, por lo que estoy viendo. Sí, porque es lo que estoy buscando también. Ojo, también. Me gusta más la calidad que la cantidad, ¿no? O sea, si hubieran sido 30 episodios y me hubieran explicado esta historia de 5 episodios en 30, no, lo hubiera arrumbado hace mucho. O sea, es este que a lo mejor alguien, otro showrunner, se hubiera aborazado mucho de Walking Dead. Y hubiera empezado a extender bastante una historia que cuentas en 2-3 episodios, lo cuentas en 10. No te sirve. O sea, estás metiendo paja de todo ese rollo. Naruto. Es este, y pues eso cansa, ¿no? Eso a mí me alinea bastante. O sea, eso me hace como, no, sabes que voy a voltear para allá, ¿no? O sea, si son 50 episodios y tienen. Son cancheritos, ¿no? O sea, van a algo, ¿verdad? Pues por mí yo estoy. Pero, o sea, tampoco Master of the Universe da para tanto, ¿no? O sea, y a mí fue una carta de nostalgia, una carta de amor. Y ¡hala! Me gustó. Sí. Muy bien. Entonces tú sí la recomiendas. Sí. Mira, la verdad es que, siendo honesto, no me aburrí. No la pasé tan mal. O sea, bueno, no la pasé mal. O sea, hay que ser honesto. No la pasé mal. No me aburrí. La música, ya dije todo, ¿no? O sea, está padre, pero hay algo que no termina, pero bueno. Entonces, para cerrar la parte sin spoilers, si usted no la ha visto, entonces hasta aquí ya póngale stop, porque vamos a empezar a decir cosas. Pero si eres fan de Master of the Universe, seguramente el Dr. Coloso va a estar trayendo datos ahí especiales y, o ¿cómo se dice? Datos trivia que no mucha gente sabe, entonces quédense para que conozcan un poquito más de Master of the Universe. Como le dije, a mí me gusta, soy fan, pero no soy tan fan como esta persona que está aquí. Bueno, más bien es así. Entonces, para que se queden aquí. Entonces, ya avisados están. A partir de este momento, vamos a dar spoilers. Entonces, si usted no la ha visto, shame on you. Porque ya salió, ya fue, ya pasaron 3 días. Bueno, no pasaron ni una semana. Entonces, no, lo siento. Póngale pausa y viene después a escuchar esto, ¿ok? Entonces, a partir de este momento ya vamos a dar con los spoilers. Mucho hate. Ahora, a ver, dale. No, dime. Ok, mucho hate, y es de la. Yo estoy con esa parte, no tanto como hate, sino como que es ilusionado, como que no me termina de cuajar, como que. Ay, como que bueno, está bien, pero no es lo que yo quería, pero está bien. Y es que la participación de He-Man es mínima. Esa parte es como que, ay, güey, o sea, el primer episodio empieza muy bien. O sea, te dan todo lo que yo hubiera querido de la serie, que es precisamente lo que te vende el tráiler. El tráiler te lo vende así, y me recuerda mucho a Konami con cierto juego de Metal Gear, que hizo un tráiler en E3, donde manejas a Solid Snake, a Snake, y en el juego, el primer nivel lo juegas con Snake, cortea, todo el resto del juego juegas con Raiden. Entonces, y que no era un Metal, no es un Metal Gear malo, pero otra vez, no es lo que la gente esperaba. Así me siento yo, me siento como que me prometieron algo y me están dando otra cosa, que no es mala, pero no es lo que yo estaba esperando. Entonces, la participación de He-Man es mínima, lo cual a mí ya me agüitó. Así como que, ay, bueno, está bien. El personaje principal es Tila, alguien que, como dice Coloso, alguien que, güey, no es nadie, en la serie no es nadie. Es la monita femenina, como dices, para cumplir la cuota femenina. Entonces, la ventaja es que no se siente tan de a huevo, como que también es otra tendencia que estamos teniendo de que ser personajes, ¿cómo se dice?, principales femeninos, lo cual no estoy en contra. O sea, hay muchos que lo hacen muy bien y de forma muy natural. No sé, ahí está Lara Croft, que me encanta, ahí está Chun-Li, o sea, no sé. Si hicieran un... exactamente. Ajá, o de Resident Evil, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas. Entonces, no sé. Yo creo que si desde un principio hubieras dicho que era ella, pues yo no me lo hubiera tomado tan mal como me lo tomé. O sea, no estoy en contra que haya. Es más, me gustaría que hicieran una serie de Street Fighter de puro Chun-Li. Porque ya estoy hasta aquí de puro Ryu y Ken, ya me sé la historia, todo, ¿no? O sea, no hay más que me puedas enseñar. Te equivocas, Ulises, o sea, intentaron hacer una película de Street Fighter, la de Origins pero película, o sea, me refiero a algo como esto, que alguien que sí sabe y todo. Sabemos que cualquier película basada en videojuegos es una chafencia, todas son malas, excepto Silent Hill, pero bueno, luego platicamos de eso, pero en general todas las películas basadas en videojuegos son malas, no hay hasta ahorita una adaptación buena. Entonces, pero mi punto es que sí me gustaría conocer historias de otros personajes femeninos, no es como que digan, ay, viene aquí que patriarca opresor y esas cosas. No estoy. O sea, pero me hubiera gustado que fuera más natural. En fin. Hasta eso, el diseño de Tila es muy bueno. O sea, pero pues. Ay, siento que otra vez estereotipos con. Porque es muy amiga de su amiga, lo cual te hace pensar otras cosas que otra vez no estoy en contra. Si se quieren, qué bueno que se quieran. Pero siento que no es necesario. Siento que no es necesario, ¿me explico? O sea. No, pero es que mira, estamos tan maleados en esta sociedad. Ya veo para dónde va, pero o sea, evidentemente los sentimientos de Tila siempre han sido, o sea, ella siempre ha sido como que ligeramente enamorada de He-Man. Y o sea, ella no nos trataron como idiotas esta vez, ¿no? O sea, tipo el efecto Clark Kent, ¿no? Pero a mí no me importa a quién le gusta, a mí me importa, o sea, yo por lo que yo consumiría a He-Man es porque me gustaría ver a He-Man pateando traseros. O sea, no me importa si He-Man es gay, no me importa si He-Man es güero, no me importa si He-Man, o sea, mira, soy prieto y no me ando quejando que He-Man es güero, me explico, no necesito un He-Man moreno. O sea, yo siento apatía por él porque él es un superhéroe que golpea malos, ¿me explico? Entonces, bueno, ya estoy viejo, seguramente es porque soy chavorruco y no acepto los cambios. Pero bueno, el punto es que siento que en algunas cosas siento que está forzado, pero la historia es buena. O sea, la historia es buena. Al final del día sí me están enganchando, sí me están dando cosas que dices, bueno, no es con He-Man, pero estoy aprendiendo esto con Tila, ¿me explicó? O sea, lo que pasó con Duncan, lo que pasó con Orko, lo que pasó con Evelyn. Digo, no estoy diciendo el spoiler per se, pero hay sucesos ahí que dices, bueno, ok, está la historia está avanzando, pero me hubiera gustado más que He-Man fuera el protagonista. Porque, digo, ya sé, alguien ya me dijo, no se llama He-Man y los amos del universo, tampoco se llama Tila y los amos del universo. Entonces, pero bueno, entonces ese es como que parte de mi hate. De como que, ajá, bueno, no es lo que quería, pero bueno. Y leyendo ahí que hay más gente que está como yo, digo, hay gente que, bueno, no solo como yo, sino que realmente tiene odio hacia la serie. Y ya Kevin Smith ya les contestó, ya estuvo harto, se cansó y les contestó algo así como que ya crezcan, maduren, ¿Ustedes creen que Mattel, una empresa que vende juguetes por esto, me daría dinero por ir a echar a perder su franquicia? Entonces es como que, bueno, hay esperanza, supongo que al final se va a arreglar. Digo, no es como que esté descompuesta, pero va a salir más He-Man, es lo que quiero entender, en la segunda mitad. Entonces, como que esa es la esperanza que me quedo yo, que vamos a ver. Pero igual, no me estoy aburriendo, nada más como que, güey, no quería que fuera a ti. Pero bueno, a ver, ahora sí, doctor Pero, a Coloso, ver, platícame todo lo que sí te gustó. bueno, es que yo siento que, o sea, muchos también están diciendo que, ay, o sea, Regáñame, ¿por qué están tan insistentes? No, o sea, no te voy a regañar nomás a ti, o sea, sino simplemente también he escuchado otros argumentos como que dices, ah, bueno, ok, está bien, o sea, quieres empoderar a las mujeres, ¿y por qué no pones a Shira? Le digo, pues porque, o sea, la historia va de eso, o sea, va de que está tratándose de una simple Eterniana, ¿no? Que no tiene los poderes de He-Man. O sea, no puedes poner a Chira, güey, porque, o sea, entonces ya se convierte la serie en otra cosa, ¿no? O sea, vamos a poner los pies sobre la tierra. Matas a los líderes, tanto a los buenos como a los malos. En este caso, pues el campeón de Eternia, ¿no? Pues He-Man lo desapareces. Y desapareces también el capo de capos, ¿no? O sea, que es el esqueleto, Ya ¿no? O sea. sale, ya le corté bien para que salga tu monito. Y saludos a Gio, que dice justicia para Orco. Sí, porque sí, muy bien dicho, es Gio. Pero lo que pasó es que dices, bueno, vamos a plantear una historia en la que qué pasa cuando los dos campeones, tanto el bueno como el malo, ya no están y es pura anarquía, ¿no? O sea, al principio, pues, ah, ya se murió Skeletor, ah, qué padre, ¿no? Me gustó bastante. O sea, es que eran puros guiños, ¿no? O sea, si ya estamos hablando de puros spoilers, en el primer episodio. O sea, yo recuerdo que cuando yo a Mothman no lo conocía, porque yo recuerdo que un primo lo tenía y yo dije, ah, pues es el hombre bestia, pero en verde, ¿no? Dije, y huele a pino. Qué raro, ¿no? O sea, y yo nunca llegué a ver un episodio donde saliera Mothman. O sea, es que son tantos episodios que, pues, o sea, soy muy fan, pero pues tampoco los he visto absolutamente todos. Uy, Cuidado. uy. El caso es que yo nunca lo vi, yo no sabía que era bueno. Y sale ahora y dices, qué padre, ¿no? O sea, y luego lo matan. Y luego, o sea, ves la furia de. Yo nunca había visto un He-Man enojado, ¿no? Yo nunca había visto, o sea, que se enojó bastante y que ¡fa! Empaló a Skeletor con eso. Y, o sea, también otra cosa es que Skeletor dijo, qué raro, huele a pino, ¿verdad? O sea, así olía el monito, ¿no? O sea, yo lo Sí. sentí como que, ah, otra vez para nosotros. Y luego. O cuando le empala con la espada y él dice, por fin usas algo, usa la espada para el uso que le ibas a dar, o Claro, sea, porque nunca porque cortaba a nadie. O sea, es una nunca, espada y nunca cortaba a nadie. no, nunca, no, o sea, si acaso a lo mejor unas cadenas, o de que alguien te aventaba un rayo y, ah, o sea, lo usaba como escudo, ¿no? O Que sea, obviamente es porque en los 80s no se podía hacer eso, ¿no? no era, o Mucha sea. violencia para los niños. Mucha violencia para los niños, ¿no? O sea, pero ahora no es el caso, ¿no? Estuvo muy bien. Y es y o sea, y aparte decías, bueno, o sea, ¿por qué Skeletor siempre quería entrar al castillo Grayskull, ¿no? O sea, y ahora ya te dan la explicación, es ¿Por que qué? El Lorde, por qué, el exacto. por qué, ¿no? O sea, y ya se desata todo. Y luego, también, nosotros fans de Hueso Colorado, si acaso, a mí me gustó mucho que la historia se centrara en Tila, o sea. Siempre se me hizo un buen personaje, ¿no? Que siempre estuvo muy relegado. Y bueno, dices, ok, sabes una cosa, o sea, ahorita que está en la época de inclusión, creo que estuvo muy bien atinado. No sé por qué hay tanto hate, yo creo por lo mismo que dices, es que, o sea, voy a ver He-Man y no está He-Man, ¿no? O sea, espérate, deja que te termine de platicar, o sea, deja que te muestre la fortaleza que no es solamente un personaje secundario, ¿no? A lo mejor muchos van a decir, no, es que yo no quiero ver eso, ¿verdad, Leo? Bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, y si no le das la oportunidad para poderla, no le das ese respiro, ¿no? Que necesita la serie, pues yo creo que te estás perdiendo un cuadro muy grande, ¿no? Y, o sea, el ver cómo ella se sintió traicionada, cómo ella ver decir que entonces todo este tiempo era Adam, o sea, no te creo, o sea, no es como que, tío, lo que te decía ahorita, no es como que a Clark Kent le quitas los lentes y, ah, todo el tiempo eras tú, o sea, no, o sea, simplemente un huerquete que nunca te ibas a imaginar que era machote musculoso, ¿no? O sea, convertido en He-Man. Cuando se entera de eso y cuando lo ve, también otra cosa que me gustó mucho es el sacrificio de He-Man. O sea, porque He-Man siempre lo he visto como Superman. Y algo que no me gustó mucho de este nuevo Superman del Henry Cavill es de que, digo, nunca lo he visto como que se sacrificara por la gente, ¿no? Y este sí, o sea, dijo, le dice Sorceress, le dice, oye, pues es que puedes morir, ¿no? Pero le, o sea, dice, pues no importa, me la voy a jugar, ¿no? Porque claro, no estamos eternianos, o sea, dices, wow, o sea, eso es el significado de ser un héroe. De ser, ¿no?, un héroe de verdad. Qué profundo, Coloso. Te interrumpo tantito porque ahí está Juan José comentando. Dice que a él sí le gustó mucho que no hubiera He-Man, porque hubo mucho desarrollo de los otros personajes, lo cual es correcto. Y me dice que Tila está bien chida. Pues está guapa y es pelirroja. Y tiene el peinadito de moda que mi niña... Que se rapan por un lado. Mi Padawan mayor siempre le llama mucho la atención. Ah, mira, está rapado de un lado. Pues sí, es modernilla, ¿no? O sea, sí. A mí me gustó demasiado. Y, o sea, el hecho que se sacrificara por todos los Eternianos y que le costó la vida, dices, wow, o sea, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué sigue, no? Y luego ves todos estos personajes... los chalancillos, ¿no? Que antes, pues, el Skeletor, pues, siempre los chalancillos siempre los venía minigüeñando, ¿no? O sea, claro. La típica frase de que todo lo tengo que hacer yo, todo, ¿verdad? O sea, digo, sí es cierto, la frustración es que esos chalancillos nomás no la armaban, ¿no? Claro, eran puros todos eran tontoides. Y luego, el demostrar la ambigüedad del personaje de Evil-Lyn y decir, se puede redimir, ¿no? O sea, no... perdón que me desvío un poquito, pero una cosa que me enamoró mucho de Gundam, por ejemplo, ¿no? Es la ambigüedad de todos sus personajes, ¿no? No hay buenos muy buenos, no hay malos muy malos. Y aquí lo están aplicando igual. Es que antes era así, eres malo porque eres malo y ya. O sea, no había una explicación, simplemente te toca ser el malo y ya. Y ahora es como que esta nueva narrativa de darle un propósito tanto a los buenos como a los malos y... Se entiende, ¿no? Los personajes les quieren dar esta madurez, este crecimiento, porque también nuestro público ya creció, que somos nosotros los chavorrucos, pues obviamente si nos dieran malo que es malo, pues también como que lo hubiéramos visto muy chafa, que es de las cosas que le pasa a Marvel, ¿no? Con todos sus villanos, o sea, sus películas son buenas, pero la mayoría de sus malos son... Están chafitas, la verdad. Pues hay pocos malos, o sea, como digamos, Magneto o Loki, ¿no? O sea, es que logras empatizar con ellos. Y es y es por lo mismo que muestra la ambigüedad de que es que las circunstancias me obligaron, ¿no? Y lo cual está bien porque le da mucha robustez al personaje, ¿no? Nada más ese es el... A mí me gustaba mucho el personaje de Esqueleto porque era muy chistosón, ¿no? O sea... Y, o sea, una calavera, ¿no? O sea, qué más cool que eso, ¿no? O sea, pero es pero siempre se me hizo muy, muy chistoso, ¿no? O sea, cosas bien, bien irrelevantes, ¿no? O sea, se vivían burlando, ¿no? O sea, en un episodio donde Spinkor es y Tila tenía, y Evil-Lyn tenían que limpiar la estatua gigantesca que habían hecho, ¿no? Y, o sea, no sé, o sea, me trae muchos buenos recuerdos, ¿no? Claro. Muy bonita parte de la infancia, ¿no? Fueron mis primeros juguetes que tuve, fueron los primeros que desmadré. y pues no, o sea, para mí fue una carta de amor, ¿no? O sea, a nuestra infancia, ¿no? O sea, y a la tuya también, yo estoy seguro, ¿verdad? Sí, claro, sí. Claro, ya quiero comprar los monos, ya quiero comprarlos. Sí. Aquí no han salido en México, los estoy buscando y en Gringolandia ya salieron, pero bueno, sí. Ahorita platicamos de los monos. Entonces, pues a ti sí te gustó mucho por lo que estoy viendo. ¿Algo que sea poquito que no te haya gustado? Nada. ¿En serio? No, ¿en serio? Es que me gustó bastante porque también otra te cosa. Te estás yendo barco, Coloso. No me estoy yendo barco. O sea, ni el CGI que se ve, ya dije, no está feo, pero lo notas. El doblaje, ¿lo viste en inglés o lo viste en español? Ah, sí. Perdón que lo mencione, sí, pero el doblaje en español es una basofia. Es que no puedes competir con Mark Hamill, para empezar. No puedes. O sea, Mark Hamill es Esqueleto, para los que no lo sepan, que también es la voz del Joker y obviamente es Luke Skywalker, ¿no? Y de hecho, como doblador o como actor de doblaje, es buenísimo. Entonces, escuchar Esqueleto en inglés es increíble. Yo lo empecé viendo en inglés... Pero tenía mucha curiosidad de verlo en español. Entonces los últimos me lo aventé en español. Perdón, el primero lo aventé en español. Y en general las voces están, pues, bien, cumplen. O sea, excepto la de He-Man. Sí, pero no cuando dice ya tengo el poder. No, espérame, ahí voy a aclarar ese punto. No es como que estaba esperando la voz de Rubén Moya, porque el señor ya está grande. De hecho, me gusta escuchar su voz en los comerciales que tiene Mattel ahorita. De hecho, no sé si has visto el último que saca, de los últimos que sacaron, que están las figuritas clásicas, anunciando las clásicas, y él mismo hace la voz de Esqueleto. Ay, no te Que los creo. ponen a ju que No. se ponen a jugar, ya tengo el poder, y sacan Esqueleto. Y están jugando, son los juguetes que se mueven solitos, y es Rubén Moya el que está hablando, y hace la voz de Esqueleto también. Entonces, No te sí, creo. búscalo, búscalo, búscalo. Entonces, ya se escucha Okay. su voz, pues ya está grande el señor. Pero aún así, Sí. la voz que le pusieron al He-Man nuevo no es la voz del hombre más poderoso del universo. Es un vato X, es un vato normal. Así como que, güey, ese hombre más poderoso del universo no puede hablar así. Y cuando dice ya tengo el poder, le faltaron un par bien puestos, Sí, o porque sea, yo es lo único que tiene que hacer. el Es lo único que tiene que decir, ya tengo el poder. Algo así, ¿no? O sea, ni siquiera así, ni siquiera así. Y déjame te digo algo, o sea, todavía es el doblaje, yo alcancé a ver lo que fueron los episodios de la serie 2002 y y creo que lo doblaron en Canadá, se me hace, y el vato que le hace de Adam y de He-Man, sí se esforzaba al menos porque ese He-Man de tierra pues era un huerquete como este, ¿no? El Adam. Y luego se transforma en He-Man, pues, oh, the power. O sea, sí, eso es que echarle ganas, ¿no? O sea, y el batido acá como que, ah, sí, ¿qué onda? Y sí, ¿qué onda? O sea, dices, ay, no, o sea, que hubieran puesto a Robert Moya, lo hubiera redimido. O sea, y el hombre ahí está. O sea, ¿por qué otros fandoms como el de Dragon Ball Z pelean mucho a Mario Castañeda, ¿no? No Y son lo los mismos, no consiguen y son lo los ponen. mismos, no son los mismos, ¿eh? O sea, me refiero, no somos los mismos fans. Porque la gente de Dragon Ball es un poquito más joven y los fans de He-Man somos un poquito más ruquillos. Y yo, la verdad, yo lo dije en su momento, no me hubiera gustado tener a Rubén Moya ahí. O sea, porque es un He-Man nuevo. Sí necesito a alguien nuevo. Pero alguien que sí le echara ganas, ¿no? No el que le hayan puesto. Digo, en fin. Pero dime sí o no si no te hubiera gustado escucharlo una vez más. Ah, claro, obviamente, por nostalgia, por lo que quieras, obviamente. O sea, obviamente. Pero te recomiendo que veas estos anuncios que sacó Mattel ahora con Rubén Moya en la página de Masters of the Universe de Facebook, está. Y le falta al señor, ya se le notan los años, pues, o sea, como que también te vas a decepcionar un poquito. O sea, está padre que lo hayan puesto, me gustó, me encantó. De hecho, yo era de los tantos que le escribía, güey, lo estás haciendo los juguetes y no tienes a Rubén Moya, es un fail, ¿qué te cuesta? Y lo hicieron y está bien, está. Pero como que para este He-Man sí siento que debe haber alguien más joven, ¿no? Pues está. Es un He-Man más mamey, más actual, más. Ya sabes cómo, como que eso. Pero bueno. Entonces, eso es algo de lo que no te gustó. ¿Qué más no te gustó de Masters of the Universe Revelation? Mira, o sea, es que hay pocas cosas, pero por ejemplo, no me gustó mucho que si ya llevan con una tendencia, por ejemplo, hay una parte que me gusta mucho en el segundo episodio, donde es este Triclops tiene una secta, ¿no? O sea, el monte serpiente, ¿no? Sí. Y dices, qué padre, ¿no? O sea, ya le estás dando trasfondo a otro Y personajillo. actualizan las también Montaña de Serpiente está diferente, o sea, está actualizada, los mismos personajes se ven actualizados, ajá. Sí, Y de ahí te sí. explican por qué. Ajá, y luego, ¿ves? Me hubiera gustado que decías, bueno, ok, mataste a Mothman, ¿no? Y luego hay una escena donde a Trapjaw, o sea, se le encaja a una sierra. Si me hubiera gustado, pues, dale, pues también mátalo, ¿no? O sea, también, y luego de repente ya sale así como que, ah, ya te fuiste por la fácil, ¿no? O sea, Pero está padre porque no lo mató, pero en la siguiente que cuando vuelve a salir ya tiene la cicatriz, una cicatriz tiene la más, cicatriz, o sea, y eso no. es como que, ah, bueno, está bien. Sí, o sea, mano, que no, ni siquiera la cicatriz, ¿no? O sea, ya te la volaste, ¿no? Pero dices, o sea, si la serie va a ese punto, o sea, levanta un peldaño más, ¿no? O sea, de que lo converse un poquito con Game of Thrones. Y hablando de Game of Thrones, tengo que aplaudir mucho el doblaje americano. O sea, y no soy malinchista, pero simplemente reconozco lo que es. Yo cuando estaba escuchando a Evelyn, dije, se escucha como una vieja canija, ¿no? O sea, ¿quién es? Y luego me puse a investigar. Y pues sí, ¿no? O sea, era mamá, era Cersei Lannister, o Wow. sea, era esta villana, dices, yo sabía, ¿no? O sea, y luego me fascinó mucho el doblaje cuando yo dije, también otra cosa que dije, es Kerry Glove. Digo, ¿por qué me suena tanto, tanto esa voz? Le digo, no es Mark Hamill, pero me suena tanto. Y luego cuando vi que era Tony Todd, el original Candyman, dije, ay, no, hombre, o sea, los calzones, ¿sabes cuánto cuando los tuve que cambiar, no? O sea, y ponerme otros secos, ¿no? O sea, porque me había orinado. Dije, o sea, le embonaban también, se ve el amor, eso es a lo que voy. Se ve el amor que dijeron, escogieron, no nomás este batillo porque da el kilo, no, escogieron. Sus héroes, ¿no? O sea, en inglés, que... ojo, en inglés. Entonces, en aquí inglés. El doctor Coloso está recomendando que la vean en inglés. Vela, o sea, juégatela y vela en inglés y vale mejor la pena, ¿no? O véanla con los dos, como yo, lo vi con los dos y ya deciden con cuál se quedan. De hecho, hoy la estoy volviendo a ver, pero con mi niña, y fíjate, o sea, le está atrapando a mi niña. O sea, dice, porque siempre termina como en cliffhanger, ¿no? Y dice, ya pone el otro, papi. O sea, como que, y dije, ah, es un buen trabajo como papá. No sé si ponérselo a la mía, porque ella está viendo She-Ra y le está gustando, le gustó mucho. Déjalo. Yo me quedé hasta la tercera temporada, creo que ya hay 5, ya no la he visto. Entonces necesito ponerme el día también con eso. Pero bueno, no, entonces... Okay. Entonces, hay muy pocas cosas que no te gustaron de Master of the Universe. Entonces, ¿algo más que quieras decir? Me encantó bastante, o sea, no sé por qué la gente, digo, ya ahorita que estamos hablando de spoilers, nadie está comentando nada sobre, cuando abren la parte de Preternia, ¿no? Y yo no sabía qué era esto, ¿no? Y luego ves el playset de Eternia de los 80s. Ese nunca salió, ¿verdad? O sí salió bien poquito. Recuérdame. Sí salió, pero salió ya cuando ya estamos hablando del 87, cuando ya la franquicia ya había picada, ¿no? Ah. Pero salió. Es uno de los playsets más cotizados y más caros junto eso, con el USS Carrier de G.I. Joe. Haz de cuenta que este es el equivalente porque es sumamente costoso, sumamente grande, ¿no? Y es un santo grial. Santo Grial, y yo lo ubico, y cuando se ve así el hueco y lo ves, dices, ah, es el Eternia, es de los Masters of the Universe, y dices, qué bonito guiño, y luego ver así como que, ¿qué es el Preternia, no? Pues que es como el cielo, ¿no? Y ves ahí a todos los personajes, ves a Adam ya, y, pero ves a todos los que ya habían muerto. A todos los que ya habían muerto, ves a Hiro, o sea... Esa historia que ya no vimos, que iban a hablar de Hiro en las últimas etapas de la original serie, pero pues ya como ya está así, ya a punto de morirse, ¿no? Querían revivirla con la película, pero pues un fracaso, no conectó. Es Dolph Lundgren y ¿cómo se llama esta chica? ¿La de Friends? Courtney Cox. Sí. Comido pollo Kentucky no fue una buena idea. No fue una buena idea quitar a Orko y poner a Wildor, ¿no? O sea, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? El caso es de que pues querían relatar la historia de Wildor, de Hiro, ¿no? Que era como que la precuela de He-Man, y lo cual sonaba bien, y luego ver a Hiro ahí, ver al controversial Wonder Bread He-Man, mejor conocido como Wonder. Explica eso. Lo que yo sé del Wonder Bread es un He-Man de otro color, es lo que yo sé. Es el mismo molde del He-Man clásico de los 80, nada más que agarra otro color de cafecito, por eso le llaman Wonder Bread. Pero, a ver, platícame más, Patty, déjame pongo el chal. Lo que pasó fue que esta es una historia que ya se sabe mucho, ¿verdad? O sea, solamente me va a ver un reiterativo, ¿verdad? Pero la historia data. Esto me lo enteré porque yo veía mucho la serie del Toy Hunter, ¿no? Del Jordan Hebron. Y luego se lo enseñan y dices esto, ah, ¿qué es, verdad? O sea, yo nunca había visto un He-Man de ese color. El único He-Man que había visto de otro color fue el Faker, ¿no? Pero luego cuando ves ese He-Man, dices, surgen muchas teorías que era el mismo He-Man, solo que el taparrabo era negro. Y y el cabello era, en vez de ser rubio, pues era café, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, no es el príncipe Adam, no es He-Man, ¿quién es, no? Ah, bueno, surgieron un chorro de teorías mucho tiempo, ¿no? Porque por esta desinformación, ¿no? Y dijeron, ah, sí, es que era de una vez que Wonder Bread hizo un concurso y que manda no sé qué cosa, ¿verdad? Y participas y te mandan este He-Man. Y ya a final de cuentas ya salió gracias a el buen Scott Guru, el Toy Guru, es este, ya que el, un señor que trabajaba en Mattel, un señor, un vato de mi edad. Ya somos es, señores, pero bueno. Bueno, que es este, o sea, ya como muy viejo, ¿no? Pero es, y él empezó a explicar que es, este, había unos registros, ¿no? De que y ese He-Man fungía como es, este, como un de que si no te gustaba el producto, pues lo devolvieras y te iban a mandar algo de edición limitada, ¿no? Misma de Mattel, ¿no? Nunca estuvo intervino, ¿no? Es este Wonder Bread, ¿no? Wonder Bread, si acaso a lo mejor hizo un concurso, pero nunca era sobre una figura, ¿no? Pero fue el efecto este Mandela, ¿no? Que empezó a diluir toda la verdad, que tanto fue la bola de nieve que se armó, que terminaron diciendo, sí, hombre, es el He-Man de Wonder Bread, ¿no? O sea, y a pesar de que Wonder Bread dice, yo no tengo ningún registro ni nada, fue por ese señor Scott, que es este, el Toy Guru, que encontró una carta donde una mamá le estaba escribiendo a Mattel, decía, oye, pero es que pues me habías prometido que me ibas a mandar un He-Man de edición limitada y me mandas esto, ¿verdad? O sea, es el mismo mono, pero pintado diferente, o sea, y es la única referencia, porque ni en Mattel tenían, sí, tenían tanto control en sus registros, ¿no? Porque Mattel dices, oye, pues chécame eso. Y Mattel también está, no me acuerdo, o sea, quién sabe qué hizo eso. Solo es esa carta, ese señor que salió la verdad, ¿no? También es este gente como Mike Bock, ¿no? También tiene un canal de YouTube muy bueno de He-Man. Es este, y él también, pues, reseñó un poquito esa parte, ¿no? Pero el caso es de que a lo que voy, ¿por qué me desvió tanto, no? Porque sale ese personaje y también fue para nosotros un guiño. ¿Qué otro personaje sale? También cuando la serie. Espérame tantito, perdóname, canal. Es que hay comentarios en el chat. Me gustaría. Hopon José dice que no sé si conocen One Punch Man. Lo importante no es Saitama, sino los personajes se aparecen de relleno. Porque cuando llega Saitama, nada le gana. Entonces, sabes que con él se acaba salvando el día. Pues no sé. Pero bueno. Es lo mismo con He-Man, que le gana, tenía que quitarlo para tener más desarrollo en la historia. Al final He-Man salvará el día, de seguro será hasta el último episodio de la segunda temporada. Pues ojalá y no sea el último episodio, ojalá sea antes, porque sí me gustaría ver más a He-Man. Y compararlo con Saitama, creo que son un poquito diferente en cuanto a eso, porque como quiera, Saitama sí sigue saliendo. Pero bueno, ok, gracias por seguir aquí, Juan José. Perdón, Coloso, seguía. No, y ya lo último que iba a agregar es que también iban a meter, metieron a Titus, el famoso Titus, una figura grandota de 15 pulgadas que iban a sacar ya, ya cuando la serie, como ya no estuvo conectando la serie aquí en Estados Unidos ni en México, lo mandaron todo a Italia, ¿no? Porque en Italia todo lo mandaban cuando ya eras como que el basurero, ¿no? De cosas. Y, o sea, el hecho de verlo también en Preternia, dices, qué buenos guiños, ¿no? O sea, digo, gracias, no salieron personajes como Ram-Man o Maniac o Maniface. Faltan varios, saludos a Abel Cortés, saludos a Abel que entraste al stream. Estamos ahorita hablando de spoilers, pero al ratito que se termine el video, puedo regresarte para ver la primera parte que es sin spoilers. Ajá, sí, no, hubo, faltaron un montón, o sea, pues sí, ¿cuántos monos hay en la colección? Son como, ¿qué? ¿200? ¿150, 200 monos? No, bueno, no son tantos como los G.I.O., ¿no? Que ahí sí para que vaya. Pero sí son un chorro, Pero sí son un chorro, ¿no? O sea, sí son bastantitos, ¿no? Y pues poco a poquito, ¿no? Sí. me gusta, o sea, que cumplió un poquito la cuota de que dijeras, ah, bueno, estaban pasando por el agua y pues tenía que salir el Merman, ¿no? Claro, no, y me gustó lo que hicieron a Merman. Porque, pues, bueno, se supone que ya te lo pintan como que era la parte pirata, ¿no? Era un pirata. Y clásico, los piratas, un parche en el ojo, y este es de cuando se ve que le falta un ojo, trae la cicatriz. Me gustaba más que tuviera una pata de palo o le faltara una extremidad, eso hubiera estado chido. Pero sí, está, ¿verdad? Pero está genial lo que hicieron. Tiene, ¿verdad? Ajá, y sí. En general todos los personajes, me encantó toda la opción con ellos. O sea, ya quiero tener los monos. Me gustó mucho. Ese diseño es de las cosas que más me vendieron de la serie. Sí. Y, o sea, sobre todo el hecho de que, bueno, dicen las malas lenguas que va a haber otra serie más enfocada en niños. Digo, no creo que sea necesario, porque los niños, o sea, no porque sea un producto, digo, Robocop nunca fue un producto para niños y sin embargo yo lo veía a los 8 lo veíamos a los 6, 7 años ver la balacera de Alex Murphy. Sí, o sea, y, o sea, no porque sea un producto, digo, si nos gusta y es lo suficientemente interesante y trasciende, ¿no? O sea, no tiene nada que ver que sea para niños o para... ¿Te imaginas que hicieran algo así como Thundercats Roar, ¿verdad? Que, ojo, también. O sea, soy de los pocos detractores que dices, yo creo que le daría una oportunidad. A lo mejor a mi niña le gusta. El humor es bueno, sí. El humor es bueno, pero me pasa lo mismo de que, güey, no quería esto. Pero el humor es bueno, o sea, he visto 2 episodios y sí me he reído. Es como ver Teen Titans Go. Pero como que no siento que haga match con Leono y sus amigos, como que, güey, o sea, entiendo el humor, pero no para mí no encajan. Pero bueno. Bueno, o sea, ya es otra agua. Ajá, sí. Agua de otro. Luego platicamos, o sea, de eso. Si esta serie les gusta, podemos hablar. No, Doctor Coloso conoce de chorro cosas. Entonces podemos hablar de todo esto. Ahí nos dicen, nos dejan comentarios, sí, y con gusto podemos volver a platicar algo así. Sí, y volviendo al tema de Revelations, siento que cumplió bastante. Fueron demasiados guiños, fueron demasiadas buenas notas, ¿no? El doblaje, vuelvo a lo mismo, o sea, la historia va algo, dices, bueno, al final vuelven a matar a He-Man, ¿verdad? Espérate, o sea, no has terminado de escuchar, porque si te fijas en una parte de la historia, le dicen, oye, si vuelves a Eternia otra vez, a lo mejor no regresas aquí, ¿no? Y él dijo, con muchos huevos, dijo, vale, o sea, me la juego, ¿no? O sea, no importa, ¿no? O sea, como diciendo, a lo mejor te vas al infierno, ¿no? No sé, o sea, sé qué se refería con eso. Pero esa es la definición para mí, eso es, no necesito verlo todo el tiempo para mostrarme que él es un héroe. Y vamos a darle el desarrollo a los demás personajes, ¿no? O sea, que, a ver, ¿qué va? No, es un personaje que estamos apenas conociendo, que dijeras, es Invincible, ¿no? Y de repente lo matan y de repente va de que toda la historia, pues a mí me has prometido que Invincible, ¿no? Y de repente, o sea, no está Invincible. Aquí ya sabemos quién es He-Man. Ahora, queremos conocer a todos los demás personajes. Lo mismo que decía el Job Montoya, ¿no? Es que decía, pues vamos a ver cómo desarrollar los demás personajes, que son en realidad, están bien nutridos, solo que no están lo suficientemente bien explotados. Mm. Y luego el ver, o sea, el cliffhanger que dejó, de que nunca me hubiera imaginado que hicieras. ¿Sabes una cosa? El poder de Skeletor siempre estuvo en el báculo, ¿no? Claro. Pero el que agarraba la espada, y luego que dije, yo tengo el poder, y que si hiciera eso, o sea, me recuerda mucho a como cuando Munra agarró la espada Plondar, ¿no? Y se hizo gigantesco, y dices tú, no, manches, ahora como los Thundercats lo van a hacer, ahora también me siento en esa situación, y me está recordando a mí mismo de 5 o 6 años, ¿no? O sea, claro. Oye, no sé, tú ya habías visto el monito, ya habías visto, es que el problema es que yo vi los monitos. Como sigo varias cuentas en Instagram de Masters of the Universe, estaba viendo los monitos, yeah, y dije, ay, como que para qué sacan este mono de God Skeletor. Entonces ya dije, pues va a tener que salir en un momento. Y no salía, y dije, ya sé para dónde va esto. Entonces como que medio me lo spoileó. Entonces no, o sea, sí me emocioné, pero así como que, güey, en serio, aquí y ahora, en esto. Pero sí me gustó. Yo la verdad no lo había visto venir, porque los monitos que yo estoy siguiendo son los del He-Man Origins. Yo veía que como que los estaban empezando a meter en los Walmart, ¿no? Y todo, pero no. ¿Ya hay? Y me da tristeza. Sí, ya hay. Pasan fotos raza de que aquí ya están, ¿verdad? O sea, que se están yendo como pan caliente, la verdad. ¿Los estás coleccionando, Coloso? No, porque no, o sea, no, yo me refiero en el Walmart del otro lado. Ah, ajá. Porque ahorita hay mucho He-Man y Skeletor en Estados Unidos. $15, sí, $15, pero no hay villanos, no hay otros monos. No. Y en México nada más hay Castillo Grayskull, la de Príncipe Adam con su nave, no me acuerdo cómo se llama la nave. ¿Y cuál es el otro vehículo? Ah, Battlecat, y no me acuerdo qué otro, pero no hay monos, no hay monos tampoco. Está Pantor, está Barcat, está el vehículo ese de Skeletor, ¿no? El de los dientitos, ¿no? Y es Pero no hay monos. El otro. No hay monos, fíjate. O sea, están todos acaparados. En Estados Unidos también hay mucha raza que, es que ¿dónde está el Scarecrow? No encuentro el Scarecrow. Y todos, sí, cierto, está medio difícil. hay páginas como Big Bad Toy Store, ¿no? Y todas esas páginas que entretenimiento que las encuentras y los pides, ¿no? O sea, ya sería cuestión de meterte y pedirlos, ¿no? O sea, pero eso no es ninguna, no es ningún freno para que te tenga a poder coleccionar. O sea, que están a la mano, no están tan a la mano. No son los únicos que, incluso en Estados Unidos, nada más encuentras a He-Man y a Esqueleto. Pero pues no es algo malo, ¿no? O sea, ahorita que están metiendo, ya están metiendo los de Revelations, ¿no? No había visto ese God Skeletor. Y si lo hubiera visto, hubiera pensado, ah, me hubiera acordado un poquito a la película, ¿no? O sea, ya ves que en la película también es el Skeletor de la película. Y en un punto se pone la armadura, sí, de Caballero del Zodiaco, ¿no? O sea, y es, sí, y luego ya es como que el God Skeletor, pero no, nunca lo había visto. Eso para mí sí fue una revelación, literal. Y es y lo vi y dije, no, ya quiero ver el episodio 6, pero no sé cuándo va a estar. No hay, creo que para finales de año. No hay fecha así exacta, pero tengo entendido lo que se está circulando en redes que para finales de año. Ya llevamos una hora platicando de esto, entonces, algo que quisieras decir antes de despedirnos, algo que quisieras decir antes de irnos, algo que no sé, que hayas dicho, esto es lo que voy a decir en el programa y que no quiero que se me olvide, antes de las despedidas y antes de esas cosas. Bueno, como último punto, o sea, quiero que tengan la mente abierta y que le den una oportunidad, ¿no? Creo que sí vale la pena. Si quieres ver una buena historia, el trasfondo de los personajes, es construcción de personajes, está bien, ¿no? O sea, no te voy a decir es Shakespeare, ¿no? Pero tú mismo lo dijiste, ¿no? O sea, no te va a aburrir. Y lo peor del asunto que puede pasar, o sea, son 5 episodios nada más, no es así, como te digo, Gundam, ¿no? 50 episodios, ¿no? O Naruto, ¿no? Con 1000 episodios, ¿no? O sea, va en lo concreto, te platico en esto, es como una película gigante, ¿no? Y se me hace bien, la animación está bien. Yo la vería en inglés, ¿no? Uh-huh. No, sí deja un poquito de desear el doblaje en español, pero no es un mal producto si tienes la mente abierta. O sea, si le da la oportunidad, yo creo que tienes un buen producto. Se sintió un poquito como Star Wars y el Imperio Contraataca al mismo tiempo. ¡Hala! ¡Espérate! Sí. No, te voy a decir por qué, porque siento que fue un buen inicio y es un buen cliffhanger, ¿no? Para ver qué sigue, o sea, okay, donde no están ganando los buenos. Ok, en esa parte sí está bien, está bien. Y o sea, yo sí defiendo bastante. Si hubiera sido un mal producto, lo hubiera dicho, o sea, inmediatamente, o sea, lo hubiera visto, lo hubiera analizado, lo hubiera dicho. Pero me emocionó y lo estoy volviendo a ver. O sea, lo estoy redisfrutando, ¿no? No es como esas películas que dices, ah, me gusta mucho. Y la segunda vez que la ves y dices, ay, no está tan buena. No, o sea, sí le estoy sacando cosas, ¿no? Y sí me sigue gustando, ¿no? Es Yo simplemente digo, pues hay que darle una oportunidad. No esperes que ver, ay, voy a ver He-Man y no voy a ver He-Man. Pues vete con la mente abierta, ¿no? O sea, ve con la oportunidad de ver que hay más personajes, que es un está bien nutrido. O sea, yo no sabía que en la historia ya me en la serie de los 1980s sí sabía que por ejemplo la mamá de He-Man era una terrícola, una astronauta, que llegó y el rey Randolph pues la vio y le gustó, ¿no? Y pues dijo, de aquí soy, ¿no? So He-Man es mitad mitad terrícola o terrestre y mitad eterniano. Sí, y a lo mejor pues por eso a él le funcionó lo del el poder de Grayskull, ¿no? Eso sería una buena explicación. Y luego también no te dan a entender, no te explican que pues Sorcerer es la mamá de Tila. O sea, como que lo va a decir y todo y luego... Y ¡pum! Se aguanta, ajá, todo, ajá. O sea, te aguantas, ¿no? O sea, eso va a ser una buena revelación. O sea, siempre te dicen Master of the Universe is the Revelation, ¿no? O sea, van a ser puras revelaciones. O sea, siento que cerró muy bien la serie. Ya quiero ver la segunda temporada. Oye, algo que ahorita que platicaste la mamá de He-Man, en la serie se ve que ella sabía que Adam era He-Man. En la viejita sabía, no recuerdo. No. ¿No, verdad? No. Entonces sí como no, que no, o sea, eso también es, eso fue como que, ala, espérate, esto era así. Me quedé con la duda. Dije, me lo voy a preguntar al doctor Coloso. No, en ninguna parte de la primera Yo no me acuerdo, pero mira, vuelvo a lo mismo. Uh-huh. Eran demasiados episodios. Sí, sí. No, es como que tenían esa continuidad de que lo que digan aquí ahora ya es ley para los siguientes, sino simplemente. Ajá. Sí, es exacto. Sí. En muchos episodios, He-Man y Skeletor pelearon mano a mano, ¿verdad? O sea, como aliados, ¿verdad? Entre otros villanos, ¿no? Pero y ya el otro episodio ya atrás de He-Man y Skeletor, ¿no? Y aquí, o sea, no me acuerdo si en ese episodio dijeron, pero a mí me gustó bastante eso, de que cuando le dice, Adam, cuídate, o sea, le dices, ¿por qué? Dice, cuídate, pues él va a ver, sí, el vato se tiene que meter ahí, ¿no? Al refugio, ¿no? Sí. Y luego cuando le enteran, es que no está, el campeón murió, y de repente se arranca a llorar, ¿no? Y luego el papá, o sea, donde dices, el rey Randolph en esta se ve más severo. Y el rey Randolph de los 80s, pues era, ay, sí, no, qué bárbaro, era, es Estaban de relleno, güey, ajá. Sí, estaban de relleno, así como que los personajes que Orko siempre hacía una cagazón, ¿no? Espérame, tengo que interrumpirte otra, discúlpame, carnal, pero está Job Montoya escuchando esto. Entonces, Job Montoya, ahorita hace rato te mandamos saludos, y dice Job Montoya, te amo. Entonces, saludos, Job Montoya. Ok, perdón, carnal, sigue. Saludos. Saludos. Y sí, ese es el detalle, ¿no? O sea, cuando se arranca a llorar, este rey Randolph y está todo el tiempo así como que, ah, sí, ojalá demostraras que fuera lo mismo de valiente, ¿no? Que el campeón. Y el pobre Adam tiene que traerse eso. Claro. ¿No? Chingado, o sea. Digo, pero pues bueno, o sea, dice, habla bastante personaje, ¿no? O sea, donde me gusta más He-Man todavía después de que lo redimes de esa manera, ¿no? Y, o sea, dices, ¿qué más, no? O sea, y luego cuando le dicen que se muere y que, ah, bueno, qué lástima. Y Adam no está, ¿no? Y que, ¿por qué está chillando? O sea, Adam está bien. No, es que no entiendes, Adam. Sí. Y se queda así. Y luego se desquita con Man at Arms y dice, no te quiero volver a ver aquí en este reino. Y si te vuelvo a ver, te va a matar. Ay, su máquina, se está poniendo bueno, ¿no? O sea, no entiendo por qué tanto hate. O sea, y estoy metiéndome al IMDb de eso, y cuando lo había visto la primera vez tenía 5 de calificación, ahora tiene 4.7. ¿En serio? ¿A los gringos no les gustó? ¿A los gringos no les gustó? ¡Hala! No sé quién más está interviniendo ahí. O sea, yo estoy en muchos grupos de He-Man, de Master of the Universe, y muchos la están alabando, así como lo que yo. Pero, o sea, veo que mucha raza de que dices, güey, no te gusta He-Man. Se ve que no te toca ninguna fibra, lo cual es muy respetable, pero, o sea, creo que tienes que abrir un poquito más la mente, ¿no? O sea, y ver lo demás, el demás panorama, ¿no? Ahora, ya en noviembre, diciembre, vamos a ver el final. Yo te voy a decir, o sea, si los últimos 5 episodios, o sea, realmente no prometen lo que me están... No te cumplen. No te cumplen lo que me están prometiendo. Yo te voy a decir, fue una basofia, ¿no? O sea, fue un gen ejercicio mal logrado, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita le doy el valor de la... Muy bien. Bueno, entonces con esto vamos a cerrar. Ya platicamos bastantito, una hora. Espero que haya sido de su agrado. Y pues bueno, doctor Coloso, esperemos. Vamos a hacer lo siguiente. No puedo prometerles cuándo vamos a volver a conectarnos, porque bueno, tanto el doctor Coloso como yo tenemos. Él tiene sus Padawans y yo tengo mis Pokémones. Entonces es difícil. Somos papás paluros y es difícil dedicarle a esto. Pero. Por ejemplo, el Dr. Coloso ya vio Snake Eyes, podríamos hablar de eso. Podríamos hablar también de, híjole, traía varios temas como para darles ideas, pero bueno, luego ahí si ven algo que pudiéramos platicar, lo platicamos. El 30 aniversario de la de Terminator 2. Ándale Terminator, eso me gusta. Entonces, si hay algo, si les gustó este stream, déjenle ahí un comentario. O escríbanme en arroba Kike Kabuto y digan de qué les gustaría que platicáramos ahí. Pues doctor Coloso conoce de lo que quieran. Si es anime, si, no les maneja tanto. Pero, o sea, todo lo demás, lo que quieran. Robots. Robots gigantes. Ándale, exacto, igual que yo. Pero, no sé, robots, no sé. Güey, pregúntenle lo que sea, de películas de miedo, de, no sé. Tu corazón les maneja muchas sí. cosas. Entonces podríamos platicar aquí de varias cosillas. Y pues ya. Al final vamos a cerrar ya con que es algo bueno. Mira, al final de día es bueno que saquen más material, que no nos quedemos con lo mismo, porque la verdad, recomendar la serie de los 80 está muy difícil. Solo se la puedes recomendar a los que la vimos. Y aún así, cuando la ves, le sufres un poquito. ¿Verdad? O sea, no envejeció bien. Mazinger Z, ¿no? Ajá, exactamente. Yo, sí. Me encanta Mazinger, pero. Y ahorita mi hijo lo está viendo, por cierto. Estamos viendo. Ah, felicidades. Entonces, sí. Pero es difícil recomendárselo a alguien porque la animación es vieja, porque Koji golpea a mujeres, porque. ¿Sí me explico? Porque hay. Porque Gonagai es un cochinote. Ajá, entonces es difícil. Es difícil. Oye, espérate. El mon está diciendo. Ah, creo que los de la vieja escuela no la han terminado de ver para poder opinar de la serie, y los que la han visto son la generación de cristal. Puede que sean esos los que la están empinando. Sí, concuerdo mucho contigo, mon. Concuerdo mucho contigo. Hay mucho ardido. Digo, yo también estoy en varios. Sigo varias cuentas de Instagram de Masters of the Universe por los monitos. Hay mucho ardido, o sea, está como que a la mitad. No puedo decirte que veo más que les guste. O sea, siempre hay la mitad. Siempre es como que la mitad de los comentarios odian y la mitad de los comentarios aman la serie. Entonces, bueno, aquí ya dimos los puntos de vista. Y pues no hay mejor opinión que la propia. Entonces, si usted no está de acuerdo conmigo o con Coloso, véala y ya nos dice qué le pareció. Y ya, no pasa nada. Al final del día, esto es igual, ya lo dijimos, es para vender monos. A mí ya me gustó, entonces voy a ver si puedo comprar por lo menos a He-Man y Skeletor. No me acuerdo, que los quería decir con la Wave 1, pero ya se me olvidó. Pues sale Faker en la Wave 1, entonces, que por cierto me gustó este tratamiento sí. que le dieron. O sea, todos los villanos están increíbles, me encantaron todos. Y este Faker que sí. parece como un Terminator, un T-800, está genial, me gustó mucho. Sí, a mí también me gustó porque el otro, el de la serie original, creo que nada más le brillaban los ojos y ya, ¿no? O sea, y de repente el juguete era muy diferente. Era azul era morado, como, no sé. Era azul morado, ajá. ¿No? Pero en la serie era He-Man, pero nada más así, sí. Y era todo, no sé. Exacto. Pero eso está padre. O sea, no hay peor opinión que la como dice mi carnal. Dice, no hay peor opinión que la suya, ¿no? Si no le gustó, no le gustó, ¿verdad? O sea. Pero pues no está de más dar una oportunidad. Claro. Entonces, bueno, ya llevamos un poquito más de una hora. ¿Algo más que quieres decir antes de despedirnos? No, muchas gracias por prestarnos este espacio, ¿verdad? Para poder defender un poquito lo que sí es defendible, ¿no? Uh-huh. Y es y pues nada, ¿no? Un enorme saludo, ¿verdad? Un enorme abrazo. Hay que cuidarse todo. Sí. Se está poniendo muy feo. Sí. No salga, ve a He-Man. Ve a He-Man, exacto. Sí. Cuídese la tercera ola que está gacha. Por lo menos aquí en Nuevo León ya estamos. Está feo. Sí, está feo. Bueno. Está feo. Y entonces, pues mejor hay que distraernos atentos y vamos a ver qué no. Perfecto. Muy bien. Gracias, doctor Coloso. Pues bueno, de mi parte también es todo. Gracias por habernos acompañado. Tuvimos espectadores, entonces los agradezco. Saludos a todos los que estuvieron aquí. Juan José, saludos a Gio, saludos a Abel, saludos a Job Montoya, saludos al Moncho. Y si usted nos ve después, también deje un mensajito y déjenos su opinión. Les digo, no estoy haciendo streaming de forma así como, ¿cómo se dice? Periódica, por cuestiones personales, pero hay varios temillas que sí me gustaría platicar. Entonces, pues bueno, pues seguramente estaría compartiendo micrófono aquí con el Dr. Coloso. Y si usted tiene un tema y le sabemos, pues díganos, de monas chinas no sabemos nada, mejor vaya con Job Montoya, pero de otras cosas sí sabemos, como de robots y cosas así. Entonces, pues déjenos ahí comentarios y vamos a ver cuándo hacemos otro stream de estos. Alguna idea se nos va a ocurrir. Entonces, sí, algo se nos va a ocurrir. Exacto, entonces, ¿quieres decir redes sociales o no? No, el doctor Coloso te encuentra. Bueno, ok. Yo sí, @ Kike Kabuto en Twitter, síganme en Twitter, ahí cualquier duda, comentario, mentada de madre, todo se vale. Si les gustó o no les gustó y de qué les gustaría que platicáramos en otro episodio. Igual podemos platicar con Sorcerer también, o Paco, o voy a invitarme a alguien, puedo robarme a alguien de otros podcasts, ustedes díganme y con gusto. Y ya, gracias por acompañarnos. Ah, el Huguillo, dice que el Huguillo no está viendo. Saludos al Huguillo. está recomendando el Hob, el Hob está recomendando la de Mask. Híjole. ¿Te acuerdas? Fíjate que hay Mask un... es esas series que te acuerdas más el intro que de la serie. Hay un tip. Este se lo robé a Mencos. Hay un cuate en YouTube que se llama Rocaricaturas con Z, que hace covers rockeros de series viejitas. Hicieron una versión de Mask que está genial. Entonces, síguenlo y escúchenlo, está muy bueno. Y de Mask está difícil porque... dice que está en desarrollo de una película. ¿En serio? ¿De Mask? ¡Hala, sí, estaría chido! Sí, pero ya tienen ya tienen como más de un año que la habían anunciado, que Hasbro ya había liberado que el, Kenner. Sí, bueno, Kenner Hasbro. Es que están desarrollando una película, pero pues no se ha visto nada. O sea, digo, ya quisiéramos ver algún avance. Qué emoción. Sí me gustaría verlo. O sea, yo me acuerdo que el malo era Viper, ¿no? Y es que la particularidad que tenían estas máscaras que les daban poderes y sus vehículos todos se transformaban. Estaba muy padre. El de él era un helicóptero que se hacía jet. Y el bueno, que sí, no recuerdo cómo se llamaba el bueno, que era típico güero. Max Mask. Que era un carrito rojo, sí, que se le abrían las alas y volaba. Estaba chido. Yo tenía el tráiler. ¿Te acuerdas? Es más, yo jugué contigo con ese tráiler. Yo tenía el tráiler de los malos. Que venía Viper y venía un viejillo con una máscara verde. Flaquillo con una máscara verde. Sí, y de hecho recuerdo que los monitos eran más pequeños. Eran muchos, eran como la mitad de tamaño de un Yayo, pero tenían casi las mismas articulaciones, nomás la cintura no se movía. Se movían sus rodillas, se movían sus brazos y antebrazos y la cabecilla y su máscara. Eran unos monitos chiquititos, eran una escala más pequeña. No sé por qué lo hicieron así. A mí ese Homo tenía que llevar como 5 años con el proyecto, pero han batallado para sacarlo porque las películas de Hasbro no han logrado buenas ventas. Pues es que ¿a quién le dan las películas de Hasbro, güey? O sea, los Transformers de Michael Bay están y ahora con Snake Eyes peor. Pues tú la viste. ¿Quieres así rapidito en 2 minutos decir algo de Snake Eyes? No está bueno. Gracias. No la vea. Gracias. O sea, de hecho las otras no es como que las otras hayan estado muy buenas tampoco. No son ganadores de Oscar, pero te entretienen. Sí. Pero así como que dices tú, hay algo en la película como que te quiere decir algo, pero no termina de conectar el mensaje. Digo, y el actor es muy bueno, pero es no la vea. O sea, y cabe señalar que yo soy muy fan, tú me conoces. Sí, claro. Mi mono favorito siempre fue Snake Eyes. No la vea. No, creo que está fracasando en taquilla, ¿eh? O sea, creo que le está yendo. Es que también, ¿por qué lo sacan en pandemia, güey? O sea, bueno. Voy a lo mismo. Yo creo que hubiera sido mejor estrategia haberla sacado en medios de streaming. Hubiera tenido un exitazo brutal, pues, ¿no? Porque, a lo mejor un exitazo, pero hubiera llegado más personas y habría más diversidad de opiniones. Es correcto. Pero bueno, entonces, pues yo sí la voy a ver, Coloso, en cuanto pueda. Dice futuro. Dale la oportunidad, sí, ¿no? Que ya arme el Massing, ya nada, menos lo voy a armar, no sé cuándo lo voy a armar. No hay tiempo, Futurín. Pero bueno, entonces ya no necesitamos más el tiempo. Gracias por acompañarnos. Entonces, pues me dio gusto que más gente entrara. Entonces, seguramente vamos a armar algo, no les digo cuándo, pero seguramente vamos armando algo muy pronto para platicar de otra cosa, a ver de qué tema. Y con mucho gusto platicamos. Sí, puede ser de caricaturas de antes o algo inventamos. Porque sí, me sentí muy bien. Me gustó volver a cotorrear. Y bueno, él es mi hermano y platicamos mucho todo el tiempo, todos los días por WhatsApp. Pero no es lo mismo así con vos. No es lo mismo. Entonces, pues disfruté mucho también estar aquí con mi hermano. Y pues ya. Entonces, los dejamos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, seguramente habrá otra emisión próximamente. Y pues ya. Hasta la próxima. Ve a He-Man por el poder de Grayskull. Y no se clave. Digo, ya les platiqué yo que no me clavé tanto. Let it be. Y esperemos que haya más He-Man en el futuro. ¿Y ya? Sí, mucho He-Man. Bueno, cuídense, platicamos y hasta luego. Bye. Bye.